en su parte inferior es color blanco o de algún tono claro. En general, no existen diferencias de color y tamaño entre el macho y la hembra. ¿Cómo se alimentan? Son insectívoras. Su dieta está compuesta por pequeños coleópteros, hormigas aladas, moscas, mosquitos, libélulas y todo tipo de insectos voladores, excepto aquellos que poseen aguijones venenosos. Su pico es corto, chato y ancho, y esto le permite abrir la boca en forma de embudo. Esta característica, sumada a su aguda vista y a su ágil vuelo, las transforma en expertas cazadoras. Cazadoras de insectos en el aire. Suelen tomar agua en vuelo porque sus patas cortas le dificultan el desplazamiento por el suelo. Las golondrinas son incansables viajeras. Realizan dos viajes anuales, uno en otoño, procurando climas más benignos y mayor abundancia de alimentos, y otro cada primavera de regreso a sus lugares de cría. En cada viaje pueden llegar hasta recorrer 12.000 kilómetros, con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Se calcula que recorren 200 kilómetros por día a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora en sus largos viajes migratorios. Y la reciben con festejos. Por ejemplo, en San Juan de Capistrano, California, Estados Unidos, es famoso la fiesta que se realiza el 19 de marzo, el Día de San José, para darle la bienvenida a miles de golondrinas que anidarán en aquellas latitudes. En la Argentina también se realizan distintos festejos para recibirlas con la llegada de nuestra primavera. En Goya, Corrientes, desde 1922, cada vez de noviembre se realizan los festejos en la Plaza San Martín, donde se encuentra el monumento a las golondrinas. En Villa Ventana, ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se encuentra la sede de la fiesta provincial de la golondrina, que se festeja en octubre. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar Villa Ventana y existe un monumento en la entrada de la villa que recuerda esto que estamos hablando. Existen poesías, mitos y creencias populares sobre estas simpáticas avecillas. Desde tiempos remotos, la desaparición de las golondrinas en el periodo invernal y su aparición en primavera ha sido fuente de inspiración de poetas y ha dado lugar a una larga serie de dichos y creencias. Por ejemplo, en la mitología romana, Procne, hija de Pandión, rey de Atenas, fue convertida en golondrina por los dioses para que pueda huir de su marido. En la Edad Media se creían que las golondrinas pasaban el invierno sumergidas en el mar, en lagos o lagunas. Algunos marinos afirmaron haberlas sacado de las aguas profundas con sus redes. ¡Ay, qué dichos! En cambio, la golondrina no hace primavera, es un dicho ya citado por Aristóteles y Aristófanes. El vuelo de las golondrinas era utilizada para pronosticar el tiempo. Un vuelo errático como de pérdida era anticipo de fuertes vientos. El vuelo rasante indicaba la llegada de fuertes lluvias. Y si el regreso en la primavera se anticipaba a lo normal, era indicio de buen tiempo y buenas cosechas. También se dice que el color oscuro que llevan en el dorso se lo pusieron las golondrinas como símbolo de luto ante la muerte de Jesús. Uno de los más conocidos poemas de Gustavo Adolfo Bécquer comienza con «Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón los nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán». Y realmente esa imagen refleja la algarabía de la llegada de las golondrinas. Yo creo que ya se los conté, pero bueno, como el público se renueva. Contalo de vuelta. Que lo cuente. Cada uno tiene su experiencia. Yo tuve la suerte de verlas

De Torcuata, las mellizas llamadas Magdalena, igual que su madre. De Ascensión, la tía solterona, que son del cuento El Niño Diablo. Y finalmente de Marta Riquelme. También hay un personaje femenino en el cuento de un overo, que voy a leer un fragmento al final. Para ello estuve leyendo El Ombú en diferentes ediciones y traducciones. Es increíble cómo cambia un texto con apenas la modificación de algunas palabras. Ya un sinónimo le da otro significado a la frase. Por ejemplo, en la traducción de Luis Justo, dice, refiriéndose a Donata, que amaba a su hijo como ninguna madre amó jamás. En cambio, Alicia Jurado escribe, Donata quería a su hijo como ninguna madre. Quizás sea porque crecí imaginando a un Nicandro, personaje mediante el cual Guillermo nos transmite la mirada del gaucho, un Nicandro narrador de cuentos e historias que buscaba llegar a los sentimientos y a la emoción bien profunda de sus oyentes o lectores en este caso, que me gusta más la traducción más antigua. Sin embargo, no es caprichosa mi opinión. Más adelante el mismo Hudson, en su apéndice sobre las invasiones inglesas y el juego del pato, nos habla de esta particularidad del gaucho de ser exagerado en sus relatos. Volviendo al tema principal, todas estas mujeres que retrata Guillermo son mujeres silenciosas, invisibles algunas o sumisas, y todas llevaron de uno u otro modo una vida llena de sufrimiento. Quizá los personajes que tienen una vida más bien acomodada son las mujeres del cuento El Niño Diablo. Magdalena, la madre, tiene una casa donde la comida es abundante y variada y tiene el lujo de vivir con su madre y su hermana solterona y con sus muchos hijos. Se dedica a atender a su marido y a las tareas del hogar. Las mellizas, al menos una, solo sufre por su primer amor, que es una ilusión imposible porque está enamorada del Niño Diablo. En cuanto a Torcuata, que fue secuestrada por un malón, su destino es el feliz rescate y el regreso junto a su esposo. Para todas las demás, en los otros cuentos, el relato se mueve desde la vida en la pobreza hasta la lucha contra la adversidad. En el medio hay fugaces momentos de felicidad y un final trágico, así como se pronostica al principio del libro. Ninguna familia que viva bajo la sombra del ombú o persona que se aproveche de su sombra en exceso se libra de la fatalidad. Hudson nos dice en el cuento, se dice que cuando un ombú proyecta su sombra sobre el techo de una casa, sobre ella se abaten el dolor y por fin la ruina. Y a esa casa que ya no está, la sombra de este árbol llegaba todos los días de verano cuando el sol estaba bajo. Se dice también que aquellos que se sientan mucho a la sombra del ombú enloquecen. Magistral, como siempre, es uno de los libros de Hudson que más se puede recomendar y actualmente hay una publicación reciente de la editorial Buenos Aires Books. También es curioso mencionar todas las adaptaciones que surgieron de esta obra, como la historieta de Fer Gris, Gualicho, basada en el cuento El Niño Diablo, con una excelente adaptación y algunos capítulos extra de la imaginación de la autora. El libro Una sombra maldita, de Miguel Ángel Morelli, que es una adaptación actual del cuento El Ombú, para acercarlo a los más jóvenes. O incluso en la película Ya lejos y hace tiempo, donde Manuel Antín pone a Nicandro como hilo conductor de los relatos que componen el guión. También se podría hacer una recorrida muy interesante a través de las ilustraciones de las distintas ediciones de los libros. Estoy segura de que muchas de estas expresiones literarias, artísticas y, por qué no, cinematográficas, nos esperan en el futuro, en base a este libro. Para cerrar, voy a leer un fragmento de la historia de un overo, como prometí. Esto se trata de un overo. Hay gente que llega en bandada, como pájaros. Parlotean dando saltos, engullen semillas y luego se vuelan, olvidando lo que tragaron. No me gusta esparcir el grano para estos. Con usted, amigo, es diferente. Otros pueden reírse, si quieren, del viejo con muchos cuentos, que guarda todo en su memoria. Puedo reírme también, sabiendo que todas las cosas obedecen al destino. De otra manera, podría sentarme a llorar. Las cosas que he visto, Hubo un overo que murió hace mucho. Podría llevarlo al lugar donde sus huesos se blanquean al sol. Ahí crece una ortiga. La vi ayer. ¿Qué importancia tienen estas cosas para que las recuerde y hable de ellas? Huesos de un caballo muerto y una ortiga, un pichón que se cae del nido de noche y se le encuentra muerto a la mañana, vilanos que sopla el viento, un corderito rezagado de la majada, balando de noche entre las espinas y los cardos, donde solo lo pueden oír el zorro o el perro cimarrón. Poca cosa son. ¿Y qué son nuestras vidas? La gente que conocimos, los hombres y las mujeres que nos hablaron y nos tocaron con manos tibias, los ojos brillantes, los labios rojos. ¿Podemos arrojarlos al fuego como hojas secas? ¿Podemos acostarnos tristes por causa suya, dormir y levantarnos sin ellos por las mañanas? ¡Ay, amigo! Vamos a la historia del overo. Había una yerra en la estancia del vecino Sotelo, y teníamos que apartar los terneros de una tropa de 3,000 cabezas para marcarlos. Después de eso, una comida y un baile. A la salida del sol, nos reunimos unos 30, todos amigos y vecinos, para hacer el trabajo. Pero con nosotros vino una persona que nadie conocía. Se acercó cuando estábamos en camino. Un joven delgado, bien formado, de semblante agradable y vestido como pocos podían hacerlo en esos días. Su caballo también brillaba de enchapados. ¡Y qué animal! He visto muchos caballos en esta vida, pero ninguno con una presencia igual a la del overo de ese joven desconocido. Llegados a la tropa, empezamos a apartar los terneros, los hombres cabalgando en parejas a través de la hacienda, para que a cada ternero apartado lo arrearan dos jinetes, uno de cada lado, para impedir que se volviera. Yo montaba un demonio, con una boca durísima. No había modo de hacerlo trabajar y tuve que dejar a los apartadores y quedarme con poco que hacer, observando a los terneros de un año, ya apartados, para evitar que se volvieran al rodeo. Al ratito se me acercó un vecino, Chapaco. Era un buen hombre, bien hablado, medio indio, medio cristiano, pero tenía otra mitad, y esa era del demonio. ¿Qué pasa, amigo Lucero? ¿Está montando un burro o un chivo para quedarse haciendo el trabajo de un chico? Empecé a contarle lo de mi caballo, pero no escuchaba. Miraba a los apartadores. ¿Quién es ese forastero? Preguntó. Lo veo hoy, contesté. Y si lo vuelvo a ver mañana, lo habré visto dos veces. ¿Y en qué país del que nunca oí hablar aprendió a apartar hacienda? Dijo. Anda como quien presume de tener un buen caballo, contesté, pero está a salvo, su compañero corre todo el peligro. Le creo, dijo Chapaco, atropella con furia y arroja el ternero delante del otro, que tiene todo el trabajo de impedir que se vuelva, pues en cualquier momento puede tropezar con él y rodar. ¿Esto lo hace a sabiendas nuestro joven desconocido, pensando que ninguno se molestará? No, Lucero, ese hombre confía más en su largo facón que en su buen caballo. Mientras conversábamos, se acercaron los dos. Estábamos mirando. Chapaco saludó al joven quitándose el sombrero y le dijo, ¿me tendrá de compañero, amigo? Sí, ¿por qué no? Replicó el otro. Y los dos se fueron de regreso a la tropa. Ahora los observaré, me dije, para ver lo que intenta hacer este demonio de indio. Pronto salieron del rodeo arreando un animal muy pequeño. Entonces supe lo que sucedería. Que tu ángel de la guarda esté contigo para evitar una calamidad, joven forastero, exclamé. Con rebenque y espuelas vinieron hacia mí como si corrieran una carrera, en vez de apartar hacienda. Chapaco se mantuvo cerca del ternero para tener la ventaja, porque su caballo estaba bien adiestrado. Escuchamos a la calandria. Está hablando con otra calandria que está a 50 metros de acá. Y está estrenando un nuevo repertorio. muy dúctil el canto de la calandria. Es un gran imitador. Hace distintos sonidos y no se la confunde, porque no es el mismo trino monótono constante. Escúchenla. Es un mimus. Está copiando, está hablando distintos lenguajes. Calandria, mimus saturninos. Escúchenla. Bueno, les quería contar que estamos elaborando un anteproyecto en el museo para tratar de poner en valor dos espacios importantes que tiene este predio de 54 hectáreas. Por un lado, el pastizal, que se extiende bordeando el arroyo Las Conchitas. Es una zona muy elogiada por los naturalistas que vienen, prácticamente original, porque no ha tenido agricultura, y hay muchísimas gramíneas, hay carquejas en todas sus variedades, pajonales, chilcas, paja brava. En fin, todos esos pastos y hierbas que Hudson describe para la pampa bonaerense que le tocó vivir, que no es la región de pradera que hoy conocemos, que fue modificada para la época en que Hudson vivió en la Argentina, por las estancias que introducían ganado bovino de origen inglés, ¿no? Me estoy refiriendo a las razas Shorthorn, Hereford, Aberdeen Angus, Holando Argentina, que necesitaban pasturas europeas, como el trébol, es decir, pastos tiernos. Que fueron desplazando los pajonales más duros, más rústicos, que eran originarios de la provincia de Buenos Aires. Hoy hay muy pocos lugares en los que se puede ver este tipo de formación vegetal, y por fortuna la casa natal de Hudson todavía los tiene. El sendero que estamos planificando va a tener unos 500 metros, es decir, va a demandar una caminata de aproximadamente 1000 metros con el camino de ida y el camino de vuelta. Tiene que soslayar un zanjón en el que ya hemos construido un puente con caños. Así que lo que falta es la demarcación y es la idea instalar una especie de tótems de madera que vamos a extraer de plantas exóticas del monte cercano al rancho natal, principalmente ligustros y acacias, que son maderas muy apropiadas y que vamos a disponer para que los artistas que así lo deseen puedan esculpir obras, así como se hacen en el Chaco, ¿no? Esculturas con motosierra y con herramientas apropiadas para trabajar la madera. Bueno, lo mismo vamos a hacer en la zona del humedal. La otra, digamos, mitad del parque tiene un humedal que va en paralelo al arroyo Santo Domingo y el arroyo Davidson. Y es el lugar más interesante para observar aves. De la misma manera, el recorrido que esperamos se pueda realizar hasta la calle 1108, es decir, la calle lindante a la estancia Santo Domingo. Y también vamos a usar la misma metodología, implantar columnas de madera, madera rústica de 2 a 3 metros, y allí poder brindar un espacio para que los artistas puedan realizar sus esculturas. Así que se trata de 2 senderos, la tarea es compleja porque hay que cortarlos apropiadamente del monte, subirlos a algún tipo de camión o tráiler. Imagínense, van a ser muy pesados, entre 20 y 30, estamos imaginando, y llevarlos hasta el lugar y plantarlos con el tratamiento que corresponda, ¿no? Lo interesante es que este tipo de obras son difíciles para vandalizar. Es decir, toda la obra que está en el museo o es efímera, como la que realizó Cardo Costa, el artista argentino que vive en Suiza desde hace mucho tiempo, y que cuando estuvo en el museo realizó instalaciones que son perecederas por definición, es land art, es una continuación de lo que inició hace algunas décadas el artista inglés Richard Long, que son obras con movimiento de piedras, de suelo, de maderas, siempre trabajando con, yo diría, restos, ¿no? Apilados, y que con el transcurso del tiempo se van desacomodando y desapareciendo. El land art básicamente es eso, es arte efímero, arte perecedero. Pero bueno, aquí estaremos trabajando con una suerte de mojones, con la idea de que sobrevivan un muy buen tiempo, y que permita que los quienes pasean, los visitantes, puedan seguirlos como una suerte de señales, ¿no? Estaríamos señalizando las grandes parcelas que tiene el museo para hacer un predio verde urbano, porque ya no podemos decir que el parque, estas superficies que fueron incorporadas en los años 90, sean espacios de parte de un área rural. Ya en Varela queda muy poco espacio verde, público, y lo privado está muy contaminado. Y todo lo que es urbanización viene escalando en los últimos tiempos, y hay que esperar que alrededor de la casa de Hudson estén los últimos vestigios de esa pampa bonaerense que Hudson supo ver y describir en sus libros dedicados a la Argentina, como por supuesto el más conocido, que es Allá Lejos y Hace Tiempo. Va a ser un trabajo de mucha dedicación, y esperemos poder contar con la colaboración de todos los que les parezca una buena idea.